Radio Olga, voz de cultura y autogestión. La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Son las 20 y 10 en esto que es Radio Olga. Estoy acompañado de Mariano Sacia. ¿Cómo andas, Mariano? Todo bien, Guillermo. Todo muy bien. Estamos en un programa muy... porque del otro lado están, viste, preparando el sonido prevalece y están como muy acelerados. Y ese aceleramiento nos los han contagiado, Mariano. Así que ese sonido prevalece que va a venir hoy, que es un ciclo de bandas que está organizando la radio de Radionauta FM 106.3, que va a presentar varias bandas, como por ejemplo Matagallo, y que van a estar, aparte, al final del programa con nosotros, un poco invitando y también contando de qué va a ser la noche, y además un poco que cuenten de la banda y los sonidos que vienen haciendo. Y también va a haber la... Viste que viene siempre el cordobés a contarnos un poco de qué se puede comer o cómo se hace para cocinar eso que nosotros cocinamos o nosotros podemos cocinar cultura latinoamericana. Y bueno, y el cordobés la hace arte en un plato de comida. Qué bueno, hoy que está el sonido prevalece, quisiera saber qué puedo comer, qué me puedo hacer en mi casa, como mucha gente que creo que debe estar esperando para venir. Y está bueno que el cordobés traiga esta vez el plato del sonido prevalece. El plato del sonido prevalece. Muy probablemente venga también nuestro amigo Pablo Pesco, que es el poeta o el... que da el taller de poesía aquí en el Olga Vázquez. Poeta. El poeta, sí. No sé si es maestro de poesía, no sé cómo decirle, cómo catalogarlo para que suene radialmente presentable. Va a estar comentando, puede ser algún autor, cómo viene surgiendo también la poesía en el mismo taller. También van a venir la gente de Tangram, que estuvieron organizando ayer jueves a la noche. Estuvieron organizando una fecha a la noche, pues estaban juntando un poco de fondos para hacer su película. Eso, Tangram es una productora de cine. Tocó una banda de cumbia que se llama Lemon Champ, que estuvo muy buena. La verdad que sí. ¿Vos la viste, no? Sí. Parecían los Agaporni. Los Agaporni, pero en versión un poco más popular, porque tocaron algunos temas de cumbia de distintos autores que son más populares que Agaporni, que es solamente para un grupito, una elite de gente platense. ¿Vos sabés que desde ayer tengo un tema que me viene dando vueltas la cabeza, un tema de cumbia? Creo que es de Yerba Brava, Son Cosas del Amor. Es un temón que me hace acordar mucho a mis tiempos, digamos, de... donde arrancaba a escuchar la cumbia en los boliches, que aprendí a bailar, viste, que comunicarse bailando está bueno y es muy difícil. Sí, esto de... Viste que yo vengo de Rosario y ahí se baila la cumbia de una forma que se llama cruzada, viste, se baila agarrado, porque acá vi que bailan cumbia separada un poco. Sí. O de las manos. Sí. No, allá se agarra como se agarra una pareja de tango. Y se baila. Y te das una cercanía mejor. Lo que pasa es que no es lo mismo que el tango, porque el tango es otra cosa. Totalmente diferente. La verdad que bailar tango es una experiencia única. Tenés una comunicación más sensible. Es como una comunicación corporal más profunda. En la cumbia también se da eso, pero necesitas cumplir ciertos factores, de los cuales el ritmo es muy importante, de hacer los pasos rítmicos. Es otra cosa que tango. No sé si vos, Asia, tenés algún tipo de danza incorporada. Danza incorporada, sí. Más o menos cuarteto. ¿Cuarteto? Mirá que es una danza también difícil. Sí, muy difícil. Podemos hablar con el cordobés, a ver si nos puede tirar algunos pasos de cuarteto. De cuarteto, que debe saber bastante. Y para hoy tenemos varias cosas más, pero por ahora los dejamos con la intriga y vamos a escuchar Funk del Altiplano, de Actitud María Marta. Que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Seguimos en Radio Olga, en Radio Nauta FM 106.3. El teléfono para que te comuniques con nosotros y puedas que te ganes una entrada para El Sonido Prevalece es 451-6917. Para que nos escuches en vivo, radionautafm.wordpress.com es por internet. Y puedes mandarnos un mail también si tenés ganas a radionautafm@gmail.com. Esta semana ha sido una semana muy atípica porque terminó antes con el Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera en honor al general Manuel Belgrano. Y creo que el arte de crear un símbolo. ¿Viste cuando alguien tiene que mover símbolos, generar identidad? Sí. Y crear una bandera o crear lo que más te identifica, el trapo, vamos a usar términos futboleros, es un arte. Es un arte, sí, ni hablar. Entonces, para mí esta semana tiene connotaciones artísticas más allá, digamos, de lo que fue la bandera, o sea, que se Isa por primera vez en Rosario en 1812, generando en los regimientos una identificación que sea diferente a lo que eran los españoles. Ese tipo de identidad, ese tipo de cosas aparte que no solo querían integrar a los mismos soldados, sino también quería integrar algunas capas de sectores que también formaban el ejército, como los negros, como los pueblos originarios, y necesitaba también un símbolo que los contenga, y ahí está el hecho de que vino después, pero que sí tenía Belgrano el proyecto del rey Inca. Ni hablar. La estructura Inca. Sí, de por lo menos incluir en lo que era la República, incluir, decir, bueno, si digamos, si el gobierno, o por lo menos si España no puede gobernar el virreinato, entonces el gobierno o el mando vuelve al pueblo. Y como tradición aquí en Latinoamérica han sido los incas quienes han tenido una mayor organización, una mayor estructura. Entonces, bueno, también estaba el proyecto del rey Inca. Pero más allá de todo eso, creo que el arte es político. No sé vos qué pensás, Mariano. El arte es político. Sí. Es una herramienta de la política. O también es una herramienta de liberación. También puede ser personal. Quizás no tanto con connotaciones políticas, pero siempre es el arte es político, porque siempre comunica una forma de ver el mundo. Claro que sí. Lo comparto porque desde BGH también mostramos nuestra mirada, la mirada que tenía el padre Carlos Cajade con el BGH, mi grupo de hip hop, que somos todos chicos que nos criamos ahí en el hogar. Entonces, desde el lado de la defensa de los derechos del trabajador y los derechos de la niñez, es de donde nosotros vemos el mundo, así que también estamos haciendo política de alguna manera. Vos, el arte era un arte de hip hop. Exactamente. ¿Y cómo es eso de improvisar, o por lo menos tener una base rítmica en la cabeza para poner palabras para que suenen más o menos armónico? ¿Cómo? Y en el momento es complicado, y a la hora de hacer letras también es muy complicado, te tienen que dar las métricas. Además, hay una similitud con el tango en el momento de escribir la letra del hip hop, que es igual, se hace en forma de poesía, es totalmente igual como se escribe. Incluso una letra de tango tranquilamente nosotros la podríamos estar recitando, los que hacemos hip hop la podemos estar recitando, cambiándole el tono, pero muchas veces es destruir a esas obras de tango, así que no lo hacemos por lo general. Te escucho un tradicionalista de esos viejos que viste que son muy cerrados, y te escucha cantándolo con el hip hop, debe ser muy transgresor. El arte igual es transgresor. Me sí. parece que habría que hacerlo, Marian. No te voy a decir que lo hagas ahora porque sería mucha improvisación. Demasiado. Pero por lo menos, de lo que vos comunicás cuando cantás, o cuando recitás, o cuando haces esa improvisación, ¿pensás en cuestiones políticas? ¿Pensás en cosas que te atraviesan como ser humano con respecto al mundo, con tu visión del mundo también? Teniendo en cuenta lo que vos decís del padre Cajade, que vos has sido un gran referente del lugar. Bueno, sin ir más lejos, el estribillo del tema Desde el Cielo, que es el que se lo dedicamos, la letra del estribillo dice: Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea con un fin eterno. Ese es el estribillo. Y dentro de lo que es la segunda estrofa del tema, hay frases como... seguimos bien de abajo como vos nos enseñaste, a vivir la vida sin que nadie nos calle. Somos pibes de la calle y no delincuentes. O sea, vamos por ese lado, vamos diciéndole al mundo que sí, nos tocó vivir en la calle, no tenemos papá, no tenemos mamá quizás con nosotros que nos pueda dar lo mismo que le da a otro pibe, pero sin embargo no quiere decir que tengamos que estar encerrados en una cárcel, en un instituto, o que seamos delincuentes, digamos. Eso claro. Es lo que nosotros buscamos, es por lo que peleamos. Retomamos mucho, en cierta forma, las glorias que fue consiguiendo el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo en sus distintas salidas, desde Tucumán, desde La Quiaca, desde Misiones, desde el mismo Capital, desde acá de La Plata. Bueno, el arte como ahí, como forma de confluir diferentes tipos de visiones y de colectivos y también de personas de diferentes regiones del país. Para mí el arte es como el medio más genuino de expresión. Es la creación que expresa sensibilidades, modos de pensar y sentir en un momento histórico determinado. O sea, el arte a veces también puede viajar o ir hacia lugares en el tiempo adelante, futuro, o estar comunicando en el presente cosas que van a venir, o formas de, como la vanguardia, digamos, vanguardias culturales. Por ejemplo, En los 70 hubo en Argentina muchos colectivos culturales, no sé si te acordás de Tucumán Arde, que era un colectivo que había surgido también como una iniciativa de la CGT de los argentinos, donde se han podido juntar intelectuales, diferentes tipos de artistas, ya sea de la plástica, de la poesía, del cine, de diferentes géneros del arte. Y han podido usarlo como un gatillo, como algo que transgrede y que quería en parte comunicar todos los ideales que en ese momento, en ese contexto histórico de tanta convulsión en el mundo, de tantas ideas revolucionarias surgiendo en todo el mundo. Imagínate el mayo francés, imagínate el cordobazo, el tucumanazo, el argentinazo. El argentinazo fue, yo creo que eso viene después, pero digamos, en los 70, toda esa, digamos, influencia que venía de los diferentes movimientos sociales del pueblo, quizás más espontáneo y en parte organizados de diferentes organizaciones políticas guerrilleras también, han podido comunicar de forma directa con un arte que generaba en los militares un dolor de cabeza también, sobre todo. Tengo el audio de un artista muy reconocido aquí en Argentina, León Ferrari, que ya falleció el año pasado, pero que habla, digamos, de lo que genera el arte, porque vos, no sé si has visto sus obras. Hay una obra en la cual está un avión invertido y está Jesús crucificado en el avión. No sé si lo has visto. No. Bueno. No lo vi. Arte de ese tipo, digamos, ¿me entendés? Que generan ahí una cosa muy fuerte con los símbolos hegemónicos. Que genera ahí un tipo de violencia simbólica. Vamos a escuchar a León Ferrari lo que decía con respecto a unas presentaciones que hizo y cómo ha reaccionado la Iglesia Católica. Hay obras que... La muestra en el Centro Cultural Recoleta. Sí, hay obras que me rompieron ahí unos enfurecidos y entonces las llamo Gracias Cardenal Bergoglio. Y ya en el 2000, yo recuerdo, hubo una muestra en el ICI, en el Centro Cultural de España, donde hubo gases lacrimógenos y otros problemas. Sí, estaba el director de la revista Cabildo. Ajá. Estuve ahí, hicieron una misa frente a Lisi y desagravio. Tengo unas fotografías ahí con unas monjas muy gordas, con unas grandes cruces coloradas, también protestando por eso. Me tiraron ahí una granada de gases lacrimógenos al sótano, ese que es en el sótano de Lisi, sí. Ahí en Florida. Sí, y bueno. Pero usted esos elementos los incorporaba después, claro, los convertía, sí, en parte de la instalación. Es una intervención. Es una intervención, ahí está. Sí, la intervención es la que era el beneficio, ¿no? Porque yo estaba denunciando la intolerancia y ellos la mostraban. La mostraban. Ahí lo escuchábamos a León Ferrari. Y que bueno, generar esa violencia simbólica de parte de grupos neofascistas, si querés, implica que políticamente comunicaba ideas subversivas, por lo menos para el orden católico, apostólico romano o cristiano occidental. Y para la revista Cabildo también. Sí, la revista Cabildo es un nido de fachos importantísima, que también viene de la década también de los 70, que venía con gente que era muy conservadora. Estas intervenciones culturales tienen como objetivo transformar las artes, oficios, deportes, ciencia, técnica, historia, filosofía, las relaciones con la naturaleza, en definitiva todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Poder develar identidades locales en regiones en permanente disputa, darle pelea a los dueños de los grandes dispositivos simbólicos para resignificar el sentido de lo hegemónico y poder revolucionar lógicas opresoras, ya sea de índole capitalista, patriarcal o imperialista. La política está siempre contenida en la cultura y en el arte, siempre. Se puede afirmar que todo lo que es social está dentro del marco cultural y la política como herramienta de lucha de los oprimidos nos enseñó a liberar la expresión de lo potencialmente revolucionario. Hay que tener en cuenta que la cultura globalizada fue pensada para que las culturas locales mueran. Que, por ejemplo, los pueblos y culturas originarias no entren en el esquema de la diversidad existente. que las identidades de género sean violentadas y reprimidas, que haya diferencias abismales entre lo urbano y la cultura rural, que en las ciudades se pierda la relación con la naturaleza, que la naturaleza sea depredada, que la pobreza se naturalice, que el hambre exista como dolor y muerte. Estos diferentes colectivos culturales de intervención directa se organizan para lograr el cambio social intentando interpelar también desde las bellas artes, los medios de comunicación, construyendo saberes populares en los barrios, en las mesas de nuestras casas, en las camas y en nuestras instituciones sociales, asumiendo un rol pedagógico que aprende mientras comunica y que sobre todo prefigura hoy la nueva cultura liberadora. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas.

del motín contra Taca se llamaba Oiga Olga se llamaba. Así que estamos en pleno proceso de mutación. Así que es como volver a estar en el programa, pero sería como estar presentándose de nuevo. Y el tema transversal que nos ocupa hoy es el arte. El arte como forma de expresión, el arte político y la política del arte también, digamos, porque también se comunica cuestiones, inquietudes sobre todo, que uno tiene desde una visión, si querés, como una cosmovisión o una, si querés, también ideológico puede ser. No sé cómo ustedes eso lo manejan desde Bulla, que es un taller de percusión y que generalmente es pura sonoridad. Sí, el taller es, digamos, el género que nosotros... Ah, sí, se escucha. El género que nosotros musical que desarrollamos es samba reggae. Que, bueno, el samba reggae es una música brasilera, digamos, de Bahía, más precisamente. Porque, bueno, Brasil es un continente musical, ¿no?, de muchos géneros y sobre todo en la percusión, ¿no? Nosotros nos focalizamos en un estilo que se llama samba reggae y otros también, otros estilos cercanos al samba reggae, digamos, de la cultura afrobahiana, ¿no?, de Salvador. Y sí, y digamos que esta es una música que, de tambores, que se origina, digamos, de una manera comunitaria, digamos, allá en Salvador. Nosotros tratamos de un poco reproducir eso. La gente se junta a tocar esta música, que es ancestral, digamos. El samba reggae no tanto, pero de los orígenes del samba reggae viene de toda la cultura negra de Bahía, desde la esclavitud. De los quilombos. De los quilombos, exactamente, de los terreiros, de todas esas músicas afro-brasileras, ¿no?, que de religión. Bueno, después pasaron a tocarse en la calle. Y bueno, y la gente se convoca para tocar. Y hay muchos grupos que hacen un montón de diferentes actividades con este tipo de música, ¿no? Que yo, para nombrarte los más conocidos, Timbalada, Olodum, ¿no? Uh-huh. Que ya son como conocidos mundialmente, ¿no? Son sí, escuelas de percusión donde, bueno, se mezcla un poco actividades sociales de los pibes de ahí de Pelourinho, que es el barrio negro de Salvador, donde, bueno, se convocan a los pibes para enseñarles percusión, para darles también una mano, no sé, en cuestiones escolares, en comedores. Y bueno, hay todo, bueno, un montón de una organización atrás de esta música, digamos. Es muy típico eso. Y bueno, nosotros acá en principio lo estamos desarrollando más como taller de percusión, ¿no? Pero bueno, también tenemos un poco las inquietudes de ir a laburar, a hacer, no sé, talleres en barrios. Bueno, que estamos como de a poquito, estamos viendo hacer cosas. Pero bueno, como que es grande el espectro que tenemos de posibilidades de lo que hacemos, ¿no? Desde tocar en una fiesta hasta ir a dar un taller, claro, a un barrio, digamos. Y como herramienta expresiva, por ejemplo, cuando uno, o cuando ensayan ritmos o cuando los empiezan a crear, ¿de dónde viene, digamos, la inspiración o de dónde viene la inquietud que después se traduce en esa musicalidad? ¿De dónde viene? Y en realidad yo, bueno, como profesor del taller, digamos, armo los toques, ¿no? Les paso los toques, les enseño a tocar el instrumento y a tocar el género. Entonces armo algún toque que después se termina de consolidar, digamos, como cuando lo hacemos como espectáculo, digamos, ¿no? Porque nosotros lo armamos al toque, lo hacemos sonar acá, ¿no? Uh-huh. Acá en el Olga, donde ensayamos. Y después entre todo el grupo le vamos poniendo lo principal, que es todo lo que la frutilla del postre, digamos, todo lo que lo cerraría, ya sean cuestiones de movimiento, ¿no? Eso, distintos condimentos. Claro, diferentes cosas que querés explicar qué es lo que le ponemos en el ensayo. No, sí, dale, Constanza, dale. Sí, le ponemos distintos condimentos, como puede ser, digamos, el tema en los cortes, saber qué cuestiones rítmicas le damos y ponemos mucho de lo corporal ahí también, digamos. ¿Qué es un corte? Un corte es como una sección dentro del ritmo, es como un cambio, o sea, viene sonando una base rítmica y hay como una transición, algo que pasa diferente para pasar a otra base o para volver a la misma, pero es como algo diferente que pasa de repente rítmicamente. Claro. Que es más como contundente, así. Quiero que me cuente, Constanza, ¿Cuál es o cuál fue su proceso de empezar a tocar el instrumento y después formar parte de un grupo más amplio y después el tema de salir a tocar, de andar de gira? Tanto como de gira, no sé. De gira por La Plata, ¿verdad? No, bueno, para mí como es fundamental tenerlo a Leo en este caso como profesor, como docente, me parece que es muy didáctico en su forma de enseñarnos. Quizás algunos vengan de, digamos, ya desde la rama de musical, en mi caso no, soy trabajadora social, así que nada que ver con la música, pero creo que él hace tocar a gente que, no sé, nunca ha tocado. Es muy didáctico en su forma de dar clase y además genera algo colectivo, se fue transformando, digamos, la bulla en algo colectivo, y también en algo que, digamos, tiene como objetivo por ahí como ir a tocar a lugares con alguna justa causa, digamos, una causa social. Claro. Entonces me parece que eso hace al grupo, como dijo Leo hoy, lo va transformando, y vamos hablando todo democráticamente qué es lo que queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, desde decir, bueno, qué tipo de vestimenta queremos hasta qué tipo de, digamos, en los cortes, como decíamos hoy, qué danza vamos a hacer en cada corte, y vamos como colectivamente armándolo y bueno, y definiendo algunas situaciones, pero que son, digamos, bien entre todos. No hay alguien que, si bien él es el, por así decirlo, el director, creo que hay un ida y vuelta en todo esto, digamos, y nosotros terminamos respondiendo y armando algo diferente a lo que hacen por ahí otras bandas. Y lo que generan en el público o en la gente que los va a ver. Eso lo tendría que decir el público, pero. Pero bueno, ¿cómo se ve desde el lado de los instrumentos? ¿Cómo se mueve la gente? Si generan... Se siente bien, digamos, se genera una energía que para mí en lo personal es única. O sea, yo puedo estar todo el día, no sé, en el laburo o en la rutina diaria, que uno llega con la cabeza hecha pedazos y es como que vengo acá, al Olga, a ensayar y se me va todo. Digamos, siento como que vuelvo a revivir y es eso, es lo que se genera en este espacio. ¿Y alguna anécdota que tengan de, por ejemplo, de que alguien se haya puesto a bailar en trance con...? Sí. ¿Sí? Sí, sí, por favor. Por favor, Leo. Sandunga para los amigos. No. El Leo de Roberto era de Sandunga para los amigos. No sé si lo quiere contar usted o lo cuenta Constanza, sí, pero la anécdota es... Contalo. Bueno, Sandunga. No, apodo. Somos varios sandungas acá. Sí. Yo soy también de la escuela sandunga. No, en Plaza Italia, que tocamos ya dos veces en Plaza Italia. Y siempre se acerca un señor, que no sabemos bien quién es ni nada, pero como que se copa muchísimo en tocar. Y bueno, la primera vez nos agarró todos los instrumentos para tocar. Alguna cosa que sobraba ahí afuera la agarraba y se ponía a tocar. Y bueno, se ponía a bailar y era como el show. Y la otra vez que tocamos también apareció. Y bueno, nada, es muy efusivo. Es un adulto grande, mayor, que se pone a bailar y nos abraza frenético. Todos. Nos abraza a todos cuando terminamos. Hace que el público nos aplauda. O sea, es un espectáculo él ya. Sí. Bueno, ese es un personaje. Y después siempre aparecen personajes así cuando tocamos, siempre. Alguno que se copa bailando mucho, o una bailarina o algo. Siempre hay alguno de esos. Por ahora vamos a ir a escuchar un tema. Después del tema vamos a estar tocando acá, digamos, al aire, bueno. Para que se haga por el éter. Para que improvises con ese instrumento que tenés ahí al lado tuyo, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Chimbao. Es la timba, también le dicen. A ver, dale un golpecito para que se escuche. Bueno, eso va a estar sonando después de este tema que vamos a escuchar ahora. Hoy tuve un sueño y fui feliz. Recuerdo vuelve hacia mí en una playa a orillas del mar, mirando estrellas en distintos lugares. Será un secreto. clima que nacieron acá. Y fue el invierno que me sorprendió, buscando leña y recordándole sol. Seguimos en Radio Olga. Para que te comuniques con nosotros y puedas ganarte quizás una entrada para el sonido prevalece de hoy, que va a estar tocando Matagallo, es 451-6917 el teléfono de aquí. Comunicate, nos dejas tus últimos tres números de documento y nosotros sorteamos aquella entrada. Seguimos con Bulla, del taller de percusión de aquí del Olga Vázquez, con Leo Bertera y Costanza, que van a tocar algo dentro de un ratito, pero vamos a hablar un poco más las últimas cuestiones que tienen que ver con las canciones. Porque me dijiste que están armando una como algo más acústico, algo con canciones cantadas. Sí, estamos juntándonos también aparte a hacer otras músicas cercanas al samba reggae, ¿no? De la misma cultura afrobahiana. Pero como bueno, otros ritmos, pero ahí son más, sí, un formato más acústico, más de canción, ¿no? Zambas de roda, ¿no? Afollés, que son todas músicas también de Bahía. Afollés, zamba de roda, yesá, todas músicas cercanas. ¿Y de dónde viene tu influencia brasilera, Sandunga? Sandunga. En realidad viene. Yo soy de Gualeguaychú. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ya a partir Trayano. De. Claro, a partir de ahí ya el carnaval me pegó de chiquito. Ya mi viejo es baterista y también fue director de batucadas de las comparsas de Gualeguaychú. Entonces, bueno, siempre hubo tambores en mi casa y de chiquito tuve mi batucada en el barrio, en la escuela. En Gualeguaychú es muy, digamos, una cultura ya, así como acá se juntan a jugar a la pelota, allá también, pero también se juntan a tocar percusión desde que somos chicos, digamos. Entonces, bueno, siempre tuve batucada. Y me vine acá a La Plata a estudiar música también, y bueno, siempre con la percusión. Bueno, comencé, sí. Nosotros vamos a hablar mientras ustedes se acomodan. Van a tocar una canción, ¿cómo se llama la canción? Vamos a hacer unos un enganchadito de dos zambas de roda, son típicos bahianos. Uno se llama ¿Quién Zamba Fica? Y otro se llama Mariero Show. Bueno, métanle que suene. Vos sabés que nosotros mientras hacemos el programa, te cuento a los oyentes, mientras nosotros hacemos el programa, ellos estaban ensayando y están básicamente percutiendo todo el Olga. Retumba por todos lados, ¿no? Así es, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde empieza a vibrar todo el Olga gracias a Bulla. Y sí, no se sabe cuándo termina. No sé si sale al aire cuando empieza a sonar el taller, porque acá estamos bastante aislados. Pero, digamos, ahora van a escuchar lo que se escucha cuando suena el Olga Vázquez. Bueno, vamos, zambita. ¿Quién zamba fica que no zamba va en boca? ¿Quién zamba fica que no zamba va en boca? Llevo me meu señor, que mulher mía señora. Llevo me meu señor, que mulher mía señora. Vou pra Bahía, vou ver barco correr. Chove flores no mar, no mar, no mar, no mar, no mar. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia. ¿Estás alentando para Brasil vos en el Mundial o para qué? Sí, sí, no, por supuesto estoy alentando para Argentina. Pero bueno, todos también voy caí con Brasil, con Uruguay. Uruguay estuvo muy bien. Uruguay, Argentina, Brasil, todo. Latinoamérica. Latinoamérica, está bueno. ¿Y ese instrumento? Es un chimbau, que es un instrumento típico del samba reggae, ¿sí? Le dicen el djembe brasilero también, porque es un poco como el djembe africano, pero pasado a un formato más de plástico, ¿no? En vez de cuero. Y este es un instrumento más para que suene fuerte dentro de las batucadas. Y bueno, es para tocar samba reggae. ¿Ay, cómo suena? Y para tocar samba, por ejemplo. Bueno, han dado todo de sí, han dado todo de sí. Siéntense porque ya nos estaríamos yendo y aparte para que compartamos también esa cerveza que está rondando. ¿Ustedes ahora tienen alguna fecha, algo, alguna fiesta para tocar? O pues estuvieron tocando hace poco en el club, en un club. En el Ojo Abierto. En el Ojo Abierto. En el Ojo Abierto y en el Unión Vecinal, sí.

te entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene. Y que la cosa de quien te entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene. Y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con... El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Seguimos en Radionauta FM 106.3 en Radio Olga. Están llamando al 451-6617 para ganarse la entrada para escuchar El Sonido Prevalece. Tenemos varios ahí llamados. Estamos intentando sortear. Al final del programa sorteamos quién va a ganar la entrada. Ahora estamos con Agustín Campos, como dice la presentación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mariano. Sorprendido de verlo acá. Buenas noches, Agustín. Bienvenido. Agustín Campos suena como... Muy formal, ¿no? Gourmet. Agustín Campos. ¿Viste como el gourmet ese? ¿Nunca viste un programa de gourmet que se hace? No me gusta. En un lugar rural. No me gusta. Lugar rural con el fueguito... El tipo tomando vino, cocinando en el disco, cocinando en la chapa o cocinando en la parrilla. No me gusta, me aburren los programas de cocina. ¿Será que estoy tan metido dentro por ahí de una cocina todo el día que llegar a mi casa y prender el televisor y ver más cocina? Me aburre, me parecen ñoños los platos que hacen. Banco únicamente el señor Lele San Juan del Café San Juan, que si por aquellas casualidades nos está escuchando, le mandamos un saludo y lo invitamos a la cocina de Olga Vásquez a que venga a conocer nuestro productivo. El compañero tiene un programa muy muy interesante, la verdad que sabe mucho de cocina y vale la pena verlo, vale, porque es piola el loco. Y así que bueno, lo invitamos. El programa se llama Café San Juan, él es Lele. Lele. Lele, un personaje, Lele. Un personaje, puro rock and roll en una cocina metido. El loco, y la verdad que empezó armando un programita en su restaurante, que era en la calle San Juan, ahí en Capital Federal, muy sencillo, con rock and roll y cocina. Y hoy el chabón lo vi, hace ya 2 años de tener el programa, lo vi en la tele hace poquito, se cambió de canal, está en Fox Life, no sé, una cosa así. Se compró un camión el chabón, zarpado, que el loco lo despliega y arma una cocina donde quiere. Pero un camión con ruedas de 1.5 metros de alto, una locura. Alto bicho se compró el loco, la verdad que lo felicito mucho. El sueño del pibe. Che, vos sabés que el programa de hoy viene con una temática como el arte, como forma de expresión, como forma de comunicación y forma de expresión también política. Así que, ¿cómo puede ser eso de que el arte culinario también pueda comunicar... En contraposición, por ejemplo, puede ser ante esos programas de cocina como por ejemplo de Fox Life o de El Gourmet, que hacen lo que vos decís, la crítica que estás haciendo vos. ¿Cuál es tu contraparte, tu forma de verlo desde otro lugar? Nosotros siempre desde nuestra cocina decimos que nuestros platos son ricos y son buenos, no porque nos creamos los mejores cocineros del mundo, sino porque fundamentalmente trabajamos con mucha dedicación y mucho amor. Los platos que hacemos los hacemos en el momento, los hacemos frescos, le prestamos mucha dedicación a cada plato. Cada plato no salen en serie, los platos, más allá que tratemos de que dentro del, la mayoría salgan todos bastante parecidos, siempre hay diferencia porque los platos son hechos en el momento y con muy, muy, mucho amor. Cuando la comida tiene mucho amor, tiene ganas, está hecha con sentimiento, eso se nota y se transmite con la comida. Por eso me hice cocinero, yo creo, porque encontré en la cocina una herramienta para poder transmitirle a la gente algo, como aquel que prueba algún plato y la flashea en color y dice, wow, qué rico esto. Bueno, ahí hay mucho, hay una dedicación, hay mucho trabajo atrás y está bueno. ¿Cuál es el arte de la cocina? ¿Cuál es el secreto del arte de la cocina? ¿Sabes? La imaginación. La imaginación, porque la cocina es un laboratorio, nunca hay que dejar de experimentar dentro de la cocina, más allá de que digan que está todo hecho. No, nunca, en la cocina nunca está todo hecho. Siempre se puede por ahí sacar algo nuevo, encontrar algo nuevo. Sin ir más lejos, la receta que traje hoy me la contó un carnicero. Fui ayer a una carnicería a comprar, a buscar carne para hacer el menú de la cocina de Olga Vázquez. Y el loco me tira una receta ahí mientras le compraba los bifes. Porque nos pusimos a charlar de que unos tipos estaban comprando carne para milanesa, pero no la hacían milanesa, sino que la fritaban directamente. Y el loco me dice, vos sabés que hay gente que viene y me compra la aguja, ¿conoce el corte de la aguja, sí, parrillera? Sí, sí. Que es como una costeleta, tiene un pedazo de hueso, es uno de los cortes más económicos. Si van a cualquier carnicería, suele estar en muy buen precio, de los mejores, que de lo más bajo que hay en la carnicería. Y con la aguja hacer una milanesa directamente a partir de eso. La milanesa generalmente que nosotros estamos acostumbrados a consumir no tiene hueso, entonces ya hay una diferencia y hay una originalidad en el plato. Hacer una milanesa con hueso, la carne que se apoya contra los huesos suele ser mucho más sabrosa porque viene acompañada también de grasa, y en la grasa está el gusto, más allá de que está bien, no sea de lo más saludable comer un pedazo de grasa, pero un poquito de la carne está bien. O sea que me imaginaba cuando venía. Capaz que estamos conectados, Cordobé. Yo imaginaba. ¿Si podrás hacer una milanesa a la parrilla? Podés hacer lo que quieras, hermano. Podés hacer lo que quieras. Te va a salir seca. Te va a salir sequita. Ya una milanesa. Para mí, la milanesa, si no es frita, no es milanesa. Cuando las haces al horno, salen ya sequita. Y en la parrilla seca muchísimo más. Te va a salir muy seca. No te la recomiendo. O mucha mayonesa, o mucho chimichurri, acompañala con algo porque te va a salir sequita. Pero sí, se puede. Bueno, contanos la milanesa. Para hacer eso, para hacer la milanesa, nuestro platito hoy va a ser milanesa de aguja acompañado de una milhoja. Entonces, compramos según la cantidad de personas que seamos, una por cabeza, muy barato nos va a salir. Hacemos un batido de huevo, condimentos a gusto. Generalmente utilizamos ajo, fundamental, sin el ajo no hay amor. Le ponemos ajo, le ponemos pimentón, le ponemos ají molido, pimienta, perejil, el condimento que más les guste. Sal, bastante sal. Había un cocinero que me enseñaba cada vez que decía que cuando batíamos los huevos para rebozados, para hacer milanesa, ese huevo batido tenía que estar tan salado como el agua del mar, me decía el tipo. Entonces bien, bien saladito, porque la carne no la vamos a salar. Vamos a salar solamente el huevo. Dejamos, si quieren, un rato los bifes de aguja en el huevo para que tomen sabor. Los rebozamos en pan y los freímos, por un lado. Para la milhoja es papa, cebolla, ajo, sal, pimienta y aceite. Lavamos las papas para que la quiera consumir con cáscara, y el que no le guste consumirla con cáscara, la pela. La cortamos en rodajas bien finitas, fundamental cortar en rodajas bien, bien, bien, bien finitas. Las vamos colocando en una fuente que podamos meter al horno. Hacemos una capa de papas sobre la fuente finita. Condimentamos un poquito. Le ponemos cebolla sobre esas papas y un poquito de queso y crema. Hacemos otra capa de papa y así sucesivamente. Queso, cebolla y crema. Hasta llegar a la altura de la superficie de la fuente. Llenamos bien toda la fuente, lo terminamos con queso rallado por encima y lo mandamos al horno y lo dejamos aproximadamente 20-25 minutos, media hora, en un horno mediano, moderado, ni al máximo ni al mínimo, un horno al medio, entre 20 minutos y media hora, hasta que la papa esté cocida, y cortamos eso como si fuese una torta y lo servimos junto a la milanesa. Y ya que estamos improvisando recetas, me venía acordando, ya que estamos, podemos tirar una de postrecito. ¿Postrecito? Postrecito, porque charlando con una compañera de la cocina, con la Pato, que me había pedido unas recetas, me acordé de la receta de la masa bomba, que yo cuando era chico, y que veía las viejas que compraban las masas finas, de lo más rico que había era la bombita de crema. ¿Se acuerdan de la bombita de crema? Sí, esa bombita rellena de crema pastelera. Cuando aprendí a hacerla, yo pensé que eso era una masa que la huecaban. No, es una masa que se hace muy, de una forma muy sencilla, ahora la vamos a explicar, y la masa queda hueca. Entonces vamos a hacer unas masitas que nos van a quedar hueca y a partir, neutra de sabor la masa la vamos a hacer, y a partir de eso la rellenamos con dulce leche, con crema pastelera si lo quieren dulce, con un paté si lo quieren salado, con lo que ustedes se le imaginen. Pueden rellenar con mayonesa, con lo que quieran. ¿Con queso? Con queso, con lo que se te ocurra. Así que vamos a explicar cómo hacer la masa. Sencillísimo. Una taza de agua la llevamos a hervir en una ollita. Cuando el agua está hirviendo, esa taza de agua nos está hirviendo, le agregamos una taza de harina y empezamos a revolver. Lo dejamos en el fuego y empezamos a revolver hasta que se nos transforme en una masa. ¿Fuego lento? A fuego sí, moderadito, no muy bajito ni muy fuerte, en fuego al medio. Empezamos a revolver hasta que se hace como una masa. Esa misma masa va a ir pegoteándose por todos lados y va a limpiar la ollita. Entonces, una vez que la ollita esté limpia y tengamos dentro de la olla una masa formada, retiramos del fuego, lo enfriamos un poco y le cascamos 4 huevos. Una vez que está frío, porque si está caliente nos va a cocinar el huevo. Entonces, se enfrió, le cascamos 4 huevos y seguimos revolviendo hasta volver a formar. Primero se va a hacer como una cosa, todo como un vómito, queda una cosa así toda líquida, que no, parece que no se va a juntar todo. Pero si baten bien, se vuelve a formar una masa que la vamos a poner en una manga. Aquel que obviamente por ahí no todos tenemos una manga de pastelero en casa, un sachet de leche vacío. Lo abrimos por un lado y por donde habíamos cortado para que salga la leche va a ser el pico de nuestra manga. Entonces colocamos la masa ahí adentro, hacemos como una galletita sobre una placa previamente enharinada, ponemos un poquitito de masa, hacemos como bollitos chiquititos, todos parejos para que la cocción sea igual, y los llevamos a una cocción de horno bien bien fuerte, un horno a 180 grados, durante 15-20 minutitos, esto se va a inflar al doble y va a quedar una masita redondita y hueca. A partir de eso, rellénenla con lo que más les guste. ¿El bollito queda hueco? El bollito queda hueco porque está hecho a una base pura de manteca, que esa manteca después se va a evaporar y va a dejar un hueco adentro. Ah, y, por ejemplo, eso que queda, puede ser que la masa quede toda entera por fuera y hueca por dentro. Queda claro, queda bien armadita por fuera y hueca por dentro. Entonces después le haces un tajito, le metes otra manga, o limpiamos esa misma que usamos, con dulce de leche. O se compren el sachecito dulce de leche y los rellenan con dulce de leche. Lo espolvorean arriba con un azúcar impalpable que la compren en cualquier dietética y quedan como los dioses. Muy bien, cordobés. Y me quedé pensando en la milanesa de aguja. Tiene hueso y, por ejemplo, cuando esa en sándwich no puede ir porque te rompe. Tiene hueso. No, no va. Tiene hueso. Pero. Al plato. El plato, digamos, con el hueso. ¿Es parecido a una milanesa de pollo con hueso? Así, medio. Porque el hueso de la aguja. Pero una milanesa de pollo con hueso que sería una pata muslo, puedes decir. Claro. Y pero. Porque viste que el hueso de la aguja es más redondito, viste, como. No me la imagino. Termina en punta el hueso de la aguja. Por eso se llama aguja. Termina en punta. Es un hueso igual que el de la costeleta, redonda, pero termina en punta. Queda una punta filosa ahí. El corte por lo general de la carnicería suele ser bastante angostito. Entonces eso nos va a ayudar a que en una milanesa se cocine rápido. En el caso de que vayan a su carnicero y su carnicero se las corta gruesa, tienen la opción de hacerle una precocción al horno. Ponemos las agujas gruesas que tenemos en una placa condimentado al horno, lo marcamos, le decimos en gastronomía, le hacemos una precocción, media cocción de lo que sería la cocción completa, retiramos y ahí recién pasamos por huevo, pan rallado, si hacen ese doble rebozado queda mucho más prolijo, huevo, pan rallado y al aceite, frito, eso tiene que ser frito, si no... No vale. Bueno, Cordobé, muchas gracias. Para tomar no trajiste nada porque vino Fran. Lo tengo abajo, al Fernet. ¿Al Fernet? Fernet con coca. Listo, siempre se acompaña todo con un buen vermú. Bueno, Cordobé, muchas gracias por estar aquí deleitándonos con la cocina gourmet de autor. Y los invitamos a la cocina Olga Vázquez. Pueden darse una vuelta, una noche hermosa para venir a comer. Ese es nuestro menú de esta noche: papas a la crema con una milanesa de aguja. Thank you.

todos los sábados los invito a escuchar el programa La Poesía de Radio, el programa de la obra del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Poesía de Radio, Radio Nauta, punto 6. La Poesía de Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. FM 106.3. Esto es Radio Olga. Tenemos invitados, una banda invitada que va a estar tocando en El Sonido Prevalece, que es el primero del año. Está la banda Matagallo, que son de Capital, ¿no? Acérquense a los micrófonos, muchachos. ¿De qué barrio son? Porque yo les cuento, yo soy de Rosario, no soy ni acá de La Plata ni de la provincia de Buenos Aires, sino de otro lugar del país. Y aquí en la ciudad de La Plata, digamos, las primeras bandas, o por lo menos las bandas que van surgiendo, van sonando acá en el Olga, en el Auditorio Branca Leone, y nos cuentan un poco cuáles son, digamos, los lugares para ir a tocar, los lugares donde se quieren hacer conocido, lugares que, por ejemplo, Olga Vázquez tiene que ver con la contracultura platense, con un lugar bastante místico, bastante mítico también. Mucha gente nos ha dicho que es comparable con lo que fue la cofradía o la Esquina del Sol, así que tiene mística. Así que ahí en Capital, ¿dónde están tocando? ¿De dónde son? ¿De qué barrio son? Cuenten un poco cómo vienen. Estamos con Mateo Calderoni en batería, Gabriel Luján en bajo, Gabriel Maggiota en guitarra y viento, y Julián Celsi en guitarra y voz. ¿Lo dije bien? Esa es la información que está en la página. Solo que no toca instrumentos de viento, sino que era un chiste que yo no entendí en realidad, pero es un chiste que hace ruido con la guitarra que parece viento. ¿Ah, sí? Podría ser la explicación. Bueno, somos de... En realidad nosotros a su vez también... Hay dos integrantes que son oriundos de Neuquén y dos que somos de Capital, de Buenos Aires. ¿Vos avisó de Capital? Yo soy Julián, soy de Liniers, no, de Capital Federal. Yo soy Mateo, soy de Neuquén, igual que Gaby. Somos del pueblo vecino. ¿Qué pueblo? San Martín de los Andes, Julián, sí. De los Andes, el muchacho. Sí, sí. Y... así que bueno, pero después la banda ensaya en Capital, en Almagro, en Liniers, que es donde vivo yo. Tenemos una sala ahí que ahora vamos a volver a usar, pero si no, en Capital. Y tocamos en el SAS, por ejemplo. Tocamos mucho en un lugar que se llama El Emergente, que queda en el barrio de Once, en la calle Gallo. Y después hicimos dos fechas hace poco, digamos, cuando empezó este año, en el SAS. Y nos gustó mucho más y, bueno, nada, vamos a seguir tocando ahí. ¿Y cómo vienen surgiendo? ¿Cuántos años hace que están? Estamos hace 2 años y medio, que bueno, que fue cuando nos empezamos a armar de a poco, y tocando en vivo ya a partir del mes que se armó la banda, ya estábamos tocando en vivo, ¿viste? Y componiendo y ensayando, pero 2 años y medio. Ahí en la página tienen 13 temas. ¿Eso no es parte de todavía una discografía en formato CD? Es el disco que grabamos el año pasado en octubre, que recién lo terminamos de armar y mezclar y todo y masterizar en marzo, que lo masterizamos acá justo en La Plata. Y nada, ahora lo que queremos hacer es editarlo, que todavía no lo pudimos hacer. Vamos a tratar de hacer como una venta previa, digamos. Como vender el disco sin entregar nada a cambio por el momento. Como para juntar la plata y con esa plata editarlo y, bueno, ahí sí entregarlo. ¿Estarían buscando artística? ¿Algo que...? Tenemos un arte que hicimos nosotros. Que algo ahí en el Bandcamp está. Lo que hicimos, nada, más que nada, la tapa y unos dibujos, así que la tenemos también. O sea, ya tenemos todo diseñado, lo único que necesitamos es una inversión. Inversores, sí, inversores. Dinero. El programa de hoy tiene como temática el arte, como forma de comunicación, no solo expresiva, musical, sino de otro tipo de arte, sino también arte como herramienta política, como forma de comunicar. Y de contar lo que se ve, no sé lo que ven ustedes en los barrios de Capital, cómo la vienen viendo, qué quieren comunicar con la letra de sus canciones. Está buena la pregunta. Nosotros, sí, creo que en general pensamos eso, que sirve como una herramienta. Quizás no lo usamos en su forma más directa o más tradicional, que a veces por ahí tienen, por ejemplo, no sé, alguna banda de punk, ¿no? Como esa cosa de como la noticia, sí. Traducida en... o, digamos, copiada en la letra de una canción, pero sí nos interesa mucho el tema político, la discusión política, y pensamos que incluso es algo que está faltando un poco, digamos, ese concepto en algunas bandas que de las que están surgiendo ahora, digamos, ¿no? Como la idea de que está bueno tener una postura determinada con respecto a algunas cuestiones o... En general, en una banda, desde que vos armás una banda y te juntás con 4 personas, o con 3 personas más, ya te encontrás un poco con un concepto de organización. Y como que hay, a grosso modo, habrían 2 opciones. Una es, bueno, decir, nos organizamos como naturalmente, como surja el devenir de los problemas que vayan ocurriendo, o podemos tomar cierta política y ser guiados, ¿no? Como, o vamos viendo qué pasa y vamos organizando discursivamente lo que nos pasó. Bueno, nosotros tenemos o tuvimos al principio un par de preceptos que son políticos de alguna manera, con respecto, por ejemplo, al concepto de independencia, ¿no? De qué, para qué uno toca, para quién toca, cómo moverse. Y eso me parece que está bueno. Y en Capital, ¿cómo es la jungla de cómo moverse? ¿Vos escribís las letras? ¿No? En general sí, pero a veces escribe una letra Gaby o... Sí, sí, es variado. ¿Y vos, Julio, dónde tomás, digamos, más allá del circuito y todo lo que cuesta después de lo que fue Cromañón? Sí. ¿La temática esa o la temática más de ver, por ejemplo, la temática más social que vos ves ahí en Capital o algo que te va pasando a vos como inquietud política individual o colectiva del grupo? ¿Qué es lo que en específico, digamos, para ir sí. más fino? Y es complicado porque las letras por ahí no son justamente muy específicas. No hablan quizás de una cuestión en particular. O incluso cuando tratan una cuestión muy en particular, están en un lenguaje, digamos, por decirlo de alguna manera, que esconde un poco a esa particularidad, porque nos gusta que en todo caso, que el oyente, digamos, el pibe que nos escucha tenga algo que descubrir ahí y que le resulte interesante como un trabajo incluso intelectual, pensar cosas acerca de las letras, del sonido, de por qué una letra que habla de algo tiene tal música de fondo. Nunca pensamos como cosas aisladas, la letra de una canción, de la música que lleva esa letra, por ejemplo. No estoy siendo muy claro, porque no tenemos una política muy clara tampoco sobre esta cuestión. Es como que se va dando un poco así, un poco en forma cifrada. Eso sí tiene que estar, seguramente. Bueno, pero en esto de independencia, ¿ustedes han tenido que, digamos, confrontar o enfrentarse o tener que relacionarse con alguna discográfica grande, con algún bolichero medio careta, no sé? Mirá, a ver, discográfica no, olvídate. Pero en cuanto a tocar, sí, o sea... En Capital, no sé cómo es acá, la verdad. En Capital, en casi todos los lugares, el es un negocio, digamos, en tener bandas que toquen. Porque las bandas pagan. La mayor parte de los lugares que están buenos y lo que sea, es como que tenés que negociar con el lugar. Nosotros tratamos de hacer siempre fechas en las que no pongamos plata, digamos. Lo que resulta la mayor parte de las veces es que, bueno, terminamos haciendo como un arreglo de 70-30, dividiendo la plata de las entradas con el dueño del lugar. Pero, por ejemplo, de los lugares en los que sí hay que pagar, no sé, 2 lucas por adelantado o algo así, esos los descartamos totalmente, digamos. Preferimos tocar en... Ahora vamos a hacer una fecha, poner en un lugar que es gratis, en un bar, que nada, que no nos cobran. El otro día hablábamos con la mina y nos cagamos de risa porque... Nada, la mina justo estaba más en el palo nuestro y decía, bueno, mira, yo abrí este lugar para que toquen las bandas. Como no pensando más en el negocio, sino en las bandas, ¿entendés? Y nada, es como más eso lo que nos gusta. ¿Y ustedes, la gente que lo sigue, digamos, grupo de dónde son? Ponele, pueden ser de la universidad, pueden ser de, no sé, de los pibes del barrio... Nos siguen todos militantes izquierdistas. No. Destrabemos un poco la pregunta latente. No, sí, nosotros tenemos todos entre 20 y 30 años y tenemos amigos o compañeros militantes o camaradas, militantes de organizaciones que son latentes de izquierda o universitarios. Viste, pero que yo te voy indagando, te voy indagando ahí, viste, hablar de política y... Pero sí, somos pibes de barrio y que nuestros amigos son así como nosotros, universitarios o no, pero sería ese un poco el mundillo tampoco tenemos un público de 300 personas, ¿no? Es un factor importante a declarar honestamente. Claro. Sino que más bien es de 30. Sí. Cada uno le da la mano. Pero sí, va por ahí más o menos. Bueno, ¿tenés una guitarra en la mano? Sí, que nos prestaron acá, que la agarraron de la cocina. Sí, sí, sí, la guitarra de la cocina. ¿Y vas a improvisar algo? Si tocamos un temita. Dale. Thank you. Genialidad. Así que vas a tomar la ciudad. Yo te puedo ayudar, no sé. Capaz que depende solo, de qué ciudad también es, porque son grandes las ciudades. Solo se van a dar consejos de cómo tomarla, ¿no? Tomarla, no está en nuestro plan. Tomarla sería como agarrar el, por ejemplo, el capitán, agarrar el obelisco, sacarlo de cuajo, llenarlo de cerveza y tomarlo. Así. Claro, eso claro. Sería el concepto. No, sí. Tomar, dice, tomar. Nada que ver con ocupar, tomar. Bueno, ¿y ustedes en La Plata es la primera vez que vienen a tocar o sí, ya...? Primera vez, sí. Ah, sí. Bueno. Entonces, estamos muy contentos y queremos agradecer a todos por habernos invitado, de paso. Sí, sí, sí. Ya que estamos en esta coyuntura. ¿Qué tema pueden recomendarnos a los oyentes para empezar a descubrir Matagallo? ¿Qué tema es el que decís, bueno, este tema, escuchar este tema, este está, que igual que tocaste recién está muy bueno, pero digamos, del disco... Sí. Siempre. Cualquiera de los redondos está bien. Siempre nos gustan más los temas que no le gusta a la gente, igual, pero. Somos. Sí. Lo que pasa es que nosotros por ahí estamos muy atravesados por el proceso, ¿no? Como amamos, es como. Como tenés un montón de hijos y no decís que uno es feo y medio pelotudo, ¿viste? Bueno, sí, todos son todos buenos, lindos. Sí. Pero este pibe va a romper. No, ningún padre que se diga padre va a decir eso. Bueno, juéguensela con uno. Creo que vamos a decir cuatro distintos. ¿Podemos decir cuatro distintos? Vale. Yo voy a decir uno que se llama Órbita. Yo voy con tres ensayos. ¡Ese es el hijo pelotudo! Para mí, canción para el mimón. Que no somos llamados. Ah, el ojo tapado. Ojo tapado es. Por ahí lo pasan. Claro, porque estamos viendo a ver cuál vamos a pasar, por eso. Primer tema disco, Milagrosa. Sí, claro. Sí, pasa ese. A ver si lo tenemos ahí. Lu, nuestra operadora, está buscando, está haciendo magia. ¿No? Creo. Bueno, vamos a escuchar el tema, después seguimos charlando y... Sí, escuchémoslo. Y vamos. Nueva ganancia de la enfermedad, te alejaste del viejo terror. Cada pasaje dará la mirada, es la ganancia de la enfermedad. Y créeme. Yeah. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Y 47 de la noche, seguimos en Radio Olga y el número para estar comunicándote por la entrada del Sonido Prevalece, donde van a estar los chicos de Matagallos, es 451-6917. A todo esto, uno de los chicos quiere romper, se estaban peleando entre ellos, quiere romperle la botella al otro, se nos armó aquí un pequeño problema porque estaban viendo qué anécdota iban a contar. Estamos saltando el robo. Ah, están actuando el robo. Sí. Contá, Gabo. Contá tu anécdota, Gabo. Ah, no, surgió una anécdota tremenda. Pero. Tremenda. La verdad, la anécdota no tiene nada que ver con la banda. No, ¿cómo que no? Bueno, salí de tocar la noche. Llama, claro, claro. A ver. En el corte, que no se escuchó. Claro, claro. Hicieron un pedido desde la producción. Claro, la banda es. A ver si entre todos de la banda podemos reconstruir una anécdota. Exactamente. Y la verdad es que la anécdota es que en todas estas fechas del barrio de Once que estuvimos haciendo hubo una oportunidad en la que yo me encontré, bueno, en una situación complicada. Salíamos con los chicos acá de Matallo. No es divertida la anécdota, ¿eh? Para mí es divertida. Suelen reírse mucho, no sé por qué, pero... Copa va, copa viene después del concierto, ¿no? Y salimos con los chicos. Es una, aparte es una enseñanza también para... No, es fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, y fuerte. Yo justo me acuerdo que me habían pagado la plata de unas entradas que habíamos ido, un recital que habíamos ido a ver, no sé cuál. Que tuvimos una gran recaudación, como de 200. No, pero yo le había prestado plata a alguien, tenía mucha plata encima. La cosa es que yo estaba muy borracho. Y tenía la guitarra, viste, todas las cosas, no sé qué. Y viste, Once es un barrio que hay prostíbulos, hay... Sí, la zona roja. Y nada, en esa noche de alcohol y todo, viste, uno no entiende nada. A mí se me acercaron dos chicas transexuales. Y me empezaron a tocar. Y fue como un momento de incertidumbre, porque yo no sabía si la estaba pasando bien. o no. Y la verdad es que empecé a pedir un poco de auxilio, pero nadie me socorrió, boludo. Y entonces se manoseó y yo dije, bueno, por favor, chicas, no. No voy a ir con ustedes, no sé qué. No me toques. No me lo toques. Un poco así, como quien no quiere la cosa, en realidad, ¿no? Y la verdad es que me robaron todo. Bueno, es un barrio complejo, entonces... Puede ser una futura letra para... una canción, esto de cantar la realidad del barrio 11. No, es que ya me dijeron otra gente que le pasó, ¿eh? También, sí, sí, muy sí. Muy común, ¿no? Bueno, muchachos, no sé si quieren hacer un tema más. Vamos a estar después escuchando Órbita, así bueno, la gente se entera de cómo es la música de Matagallo. Acá tenemos, no sé si Julián quiere tocar otro tema con la guitarra mágica esa. Hay una pregunta, ¿ustedes quieren? No, ya las preguntas que... O vos tenías dos preguntas, Mariano. No, una que me intriga mucho, la otra la dejamos para otro día. ¿Cómo surge el nombre Matagallo? El grito, la historia del grito es buena. La historia del grito, siempre definimos qué responder cada vez. había unas canciones que eran muy raras y muy cortitas, que eran como unas bases hechas así con programaciones, sobre las que era como bastante difícil cantar algo. Entonces lo que hacíamos era gritar Matagallo, porque sí. La explicación no es divertida, o sea, es esa. Se puede volver un poco más divertida, es un grito. Matagallo es un grito. Y de ahí quedó como nombre de banda. Matagallo es... ¿Qué significa, Eric? ¿Cómo grita? Mata al gallo, mata... Eso. ¡Matagallo! Es como... No tiene nada que ver con matar un gallo, pero se lo puede tomar como que sí. Es como... Estás tomando una canción y no sabes cantar y gritas ¡Rarara! Quedó Rarara de nombre. No, bueno... Es un nombre es un hombre igual criollo. Sí, sí. Tiene una criollidad ahí. Puede ir acompañado del símbolo de un... Es un poco... Una bandera. Hasta gallo. Es un poco gutural. Si lo buscan en internet, antes de la banda va a aparecer una planta que no sabemos nada de la planta. Y no tiene nada que ver con nosotros la planta. Pero era una antigua esponja. Ah, sí. Exactamente. Bueno, muchachos, estamos agradecidos acá desde Radio Olga de haberlos recibido. Invitamos de vuelta a que vengan aquí a Olga Vázquez, haciendo entre 10 y 11, a escuchar esta fabulosa banda de lunáticos que tiene Matagallo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Escuché y sentí las palabras sembradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Seguimos en Radio Olga. Estamos con Pablo Pesco, que es nuestro hermano poeta, maestro de la rima y la métrica. Nos trajiste un poeta en particular hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pablo Pesco. Yo estoy estamos acá haciendo el taller del Olga todos los jueves, de 8 a 10. Y bueno, ahora estamos intentando armar una pequeña columnita de algunos autores que van pasando por el taller, que nosotros leemos y que por alguna razón, bueno, nos van marcando. Nos van enseñando cómo, qué significa hacer poesía en general. Y bueno, y hoy traje a un autor llamado Jorge Figueroa, que es un autor nacido en Santiago del Estero, pero que vivió en el oeste de Gran Buenos Aires. Y bueno, yo hice un taller con él y les quería contar mostrar algunas de las poesías que él hace y bueno, su voz. ¿Ahí en el conurbano? En el conurbano, sí, yo soy del conurbano. Ah, mirá, bien Pablo. Me vine acá hace ¿de qué lugar? Yo soy de San Justo y bueno, y me vine para acá, para La Plata. ¿Y el santiagueño Figueroa dónde estaba parando? Y no me acuerdo, no sé dónde vivía, la verdad, pero la zona por la que nos movíamos, la zona literaria que aún sigue existiendo, que se mueve mucho, es Morón, Hurlingham, Aedo, Ramón Mejía, bueno, eran todos poetas de esa zona. Mirá qué interesante. Incluso nos juntábamos con gente de, de González Catán, de La Ferrera, que también escribía, y teníamos puntos o encuentros en común, como no sé, todos los viernes en la casa del Palo Borracho nos juntábamos a leer poesía. Una radio en vivo había y leían poesía en una vivo. Genialidad. Sí, muy bueno. Bueno, a ver, mostrame el... Bueno, les leo, está dividido en dos el libro, se llama Nos y Otros. Nos, por ahí son algunos poemas un poco más para adentro, y Otros habla, tiene nombres propios, habla de historias de vida, de Ramón, de Pía, de etc. Así que bueno, les leo uno de Nos y otro de Otro, que parece que es un poco más potente. Bueno, les leo. La música se puede... Perdón. Le decimos perdón, a la operadora que baje la música. Que quede silencio de poesía. Silencio de poesía. Rincha pelota. También bueno, va para Fer, que... Sí. Trajere de los vidrios su voz. Gómez, que habla todo el tiempo, no es una radio humana. Tantas veces fuimos cuchillos, amaneciendo bajo el mismo techo. El mismo barro fue pintura de flacas trasnochadas. Ni por el asomo me río, incorregible este andar de olvido. Nunca creí mis sueños, nunca. Solo el vapor de la distancia. Y este andar sin Dios ni cigarrillos. En este punto muerto para siempre, en pedazos de diario de ayer. El dolor es una tropa y me persigue. Bueno. Y ahora me gustaría leerles uno de otros. Bueno, la primera parte son como poemas más para adentro. Sí. Y estos poemas hablan más de la historia de se podría decir, de personaje de conurbano, como cualquiera, ¿no? ¡Vamos! Cualquier personaje de conurbano. Bueno, no sé si cualquiera, ¿no? Personaje medio prototipado, pero bueno, también. Marta. Rompe la mañana con 15 pesos aturdidos. Cansada de limpiar casas ajenas y darle de comer a 5 hijos. Se olvidó del amor en el hielo de un verano, cuando su ex llenaba el vaso a decir basta. Luego lo de siempre, el golpe cobarde. Su soledad era una piedra dormida. En los ojos de su abuela, en el campo, macerar la tarde entre los dedos curtidos de jabón. Y una sonrisa al saludo de algún vecino de la villa. Ni de chapas era su casa. El agua llega en baldes viejos de pintura. De sus hijos el mayor anda de Paco, con 3 años perdidos en la cárcel. Los más chicos son gotas tristes dentro de un ciclón. Y algún cura que le habla solo los domingos, ella va, feliz, de ser madre entre la miseria. Y no olvida la hora de la novela que ve en lo de su amiga. Su derrota es calma. Cree los discursos de la televisión. Nada alcanza en su ahogo. Los vivos viven y sobran, siempre en lo desparejo. Lleva un mar en su pollera y todo el sol a la tumba de este día que termina. Bueno. Y pinta con una sensibilidad santiagueña el paisaje del conurbano y esto, el pueblo. Es como pueblo, lugares que se repiten. Imagínate vos, el santiagueño que vive en un pueblo. O sea, hasta puede vivir en el mismo Santiago. Y hay cosas que se repiten, la siesta, se repite el boliche, los viejos, se repite todo. Y eso, visto desde el punto de vista, desde otro lugar del país, como con otro paisaje, con otras formas de vivir, con otras formas de sentir. Sí. Además está muy bien logrado, hasta incluso puede ser tranquilamente la página de una novela. Sí, sí. Retoma esta persona retoma personajes del conurbano. Yo justo estaba hablando de esto, lo releí y dije qué hizo este tipo, ¿no? Porque eso también es el trabajo que nosotros hacemos de poesía, ¿no? Es tratar de ver, bueno, ¿desde dónde se puso este tipo para escribir? ¿En qué lugar se puso para escribir? Para mí está hablando de personajes. Bueno, no sé si decir tanto, ¿no? Pero para mí está hablando de personajes reales, que él conoce y habla de esos personajes. Porque desde ahí se puede llegar a hacer un poema para mí. Podés estar hablando vos también tranquilamente de ese libro. ¿Qué? Si está conocido, el Figueroa. Ah, por Figueroa sí, es un amigo. Lo vi hace poco. Tranquilamente retratado en alguna poesía. Ah, no, bueno. yo no. Son tan personajes, no sé. Bueno, les leo uno más. Dale. Ramón. Les leo uno más así de la otra parte, de Otros, de Ramón. Se fue de caño y con pastillas. Dejó sobre la mesa el tetra, que fió en el almacén. Una sonrisa mentirosa entre los ojos, que su madre conocía de memoria. Cansado de esperar la buena, salió de la casilla a ver qué pasaba. El humo del cigarrillo delataba su piercing. En el antebrazo el gauchito Gil lo bendecía. Solía desde siempre encontrarse con los vagos, detrás de las vías, para facear tranquilo. Su hocico de fuego en papelitos, y ya está, cantar algo de los Redondos o del Piti. Adoquines en la lengua y buscar. La luna nunca lo tuvo en cuenta y garpó más de la mitad tras las rejas. Nunca se supo su nombre ni importaba, el chino le decían los cobanis. Esa noche fue más noche y larga. 5 corchos en su ombligo obligaron a su vieja a buscarlo. Un amigo ayudó con lo que pudo. Esa sangre era roja y de la buena. Bien de barrio, hermano. Es una genialidad, una genialidad, una genialidad. Lástima que no nos queda más tiempo, pero hubiera estado bueno que venga... ¿Y leer un poco más? Tiene sí. Más personajes de esos, ¿eh? Tiene una mujer que va al bingo. Tira uno más y nos vamos, nos estaríamos yendo. Vamos a decir quién se ganó la entrada. Mientras tanto, es Roberto 536. Acercate a Lola que ganaste la entrada del Sonido Prevalece. Pablo, tira uno más, me voy con Nadia y bueno. Y nos vamos todos juntos. Nos vemos la próxima. Sí, sí, o sea, nos despedimos antes y termina bueno. la situación del problema y que la gente se quede pensando. Así que bueno, desde Radio Olga, les deseamos una buena semana. Los invitamos de vuelta a Sonido Prevalece. Y bueno, y escuchate esta gran poesía. Nos vemos, Marian. Gracias por estar. No, gracias a vos, Guille, y para todos los radioyentes de Radio Olga, que terminen de disfrutar el Día de la Bandera. Nadia. Nadia tiene la certeza de la muerte. Una luna vieja comprada en un bazar de ofertas. Un rincón en su mochila para los besos rotos y sigue tomando la tarde de rehén. Sin madre y un padre, bueno, de a ratitos. Se cuelga el signo de la paz en pie de guerra. Asoma la nariz al desencanto y ya sabe el resultado. Donde la vida te duele, ahí no te vas a morir. En Liniers te zarpaste con un Kia, que solo quiso saber tu nombre en apurada. Resultó ser el último vagón de tu tren en descarrilo. Y le dijiste cortamambo, estoy en otra. Seguís en la subasta de emociones. Pateás tachos que nadie llenará de nuevo, tapizada de dolor, y estás más flaca. Dibujaste el Edén en pleno incendio. Una santa entre los muertos, una nota muda, una burla sin ahorro. Así te vas invisible, mareada y sin preguntas, a dolerte de vos sin rezongar. Es tu cielo el cielo que me cubre a mí. Es tu aliento como el que entra y sale de mí. Y tu piel es tan igual a mi piel. Y yo veo con mis ojos lo que vos ves. A veces te reís, otras veces lloras. Pero dentro de ti y de mí siempre habrá un tesoro en ti. Es tu cielo el cielo que me cubre. vez un invento aquí, que de mí siempre habrá un.